quería que me miraras y que a través de el río de gente adivinaras que era para ti, que a través de todo me reconocieras.